esquina de la salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Bienvenidos de nuevo a su programa La Esquina de la Salsa. Soy Luis Ordóñez y vamos a empezar este fin de semana bien escuchando las mejores canciones de este género musical. Para comenzar, vamos a escuchar a un ecuatoriano. Su nombre es Landa, con su canción ¿Qué hago? Flor más bella en mi habitación. Ay, ¿qué hago? Si se fue la magia, ¿qué hago si se enciende la llama cuando nos besamos y nos damos miradas? ¿Qué hago si ya tienes otro, pero tu cuerpo vive, pensamiento y suspira si tan solo te toco? Prefiere quien me dice te quiero. Ay, ¿qué hago? Si ya me habla de amor, ¿qué hago si me mata la soledad? Solo sé latir en tu corazón. ¿Qué hago si ya me he enamorado? Pero solo tu fuerza a mí me llenan de fuerza cuando estás a mi lado. Cada cual tiene otro querer. cual tiene otro querer. Uy, ¿qué hago? Si el tiempo no puede retroceder. Uy, ¿qué hago? Uno de los máximos exponentes de la salsa es Rubén Blades. Una de sus características es sus letras de las canciones, donde la hace en forma de crónica, con gran descripción. Una de sus canciones con estas características es Sicario. Alerta, que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco. Tres atrás, dos adelante. Nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder. Arranque al oírme disparar. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará su vida. Hoy cambiará mi vida. No sé si el tipo es bueno o malo, solo sé que le tocó perder. En el cielo está Dios soberano, y en la tierra la orden del cartel. Espero que la ametralladora no vuelva a trabarse ahora, como en el ensayo ayer. Más tarde, después que cobre el trabajo, lo invito a tomarse un trago, no me vaya a despreciar. Yo por él no siento compasión, nunca en vida él hizo algo por mí. Si es entre él y yo la selección, no me dolerá verlo morir. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará tu vida. Hoy cambiará mi vida. Otro ecuatoriano que empieza a alcanzar renombre en el mundo de la salsa es Dani Enrique, y una de sus mejores canciones es Soy Como Soy. Tengo la dulzura y la amargura que se mezclan en un solo vivir. Pierdo en ocasiones, momentos sin razones, pero sin herir. Una vez se puedo hacerte daño sin querer, no puedo hacerte sufrir. Y otra puedo hacerte tan feliz. Sé que alguna vez habrás pensado en alejarte de mí. Pero te das cuenta que este amor que me atormenta y que te hace vivir.

Eddie Santiago es un cantante que ha aportado mucho en la salsa, en Centroamérica, creando varias obras que han sido de gran éxito. Una de ellas es Tú me quemas. Momentos de la intimidad. antes de irnos a la pausa, les dejo con el cantante Tito Rojas, con su mejores sencillos, Siempre Seré. Nuevamente las horas me dirán, ha pasado no sé cuánto tiempo, es que aquel nuestro último encuentro, como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer, así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener, y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón. Como lluvia que dejas caer, así se para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Corazón, siempre la ternura que despierta pasión, sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró.

quiero que sepas que ya no te quiero. Ya de ti estoy curado. ¿Tropical? Ya no te quiero, ya estoy curado. Curado totalmente, con mi corazón no cicatrizado. Travieso, te juro, niña, ya no me estreso. La pasión que yo te enamora con otra, me la gozo y la calma. Te digo adiós, ya me voy, tu paso no te quedó en el pasado. No pierdas tiempo, esto es cuento pasado. Corazón Blanco es uno de los mejores sencillos de Roberto Lugo. Esta canción estuvo en primer lugar en las listas de las mejores canciones de algunos países. Ahora toca Corazón Blanco. Tú sabes una cosa, tú me has dejado el corazón en blanco. Sí. Y en el vacío de mi voz a veces te llamo. Y no me inspira el instante más sublime. No quiero recordarte, quiero olvidarte. Tú me has dejado a mí el corazón en blanco. Y sabes, por error a veces te llamo, pero no me importa. Ya mi corazón no tiene nada para ti. Esto ha terminado. Intentaré borrar lo que quede de ti. Cuánto amor puse en tus manos, tantos años de entregarte tanto y tanto amor. El más grande amor, intentar escapar y alejarme de todo. Intentaré lograr arrancarte de mí. Ha sido duro aceptarlo, el engaño ha causado tan grande dolor, tanta decepción. Tú me has dejado el corazón blanco, me has inundado la razón de mi amor. No hay canción que me conmueva. La última canción de nuestro programa es de Henry Fiol, quien ha sido un gran exponente en los primeros años de la salsa. Una de sus canciones es Oriente. pero profundo, vuela buscando su nido, totalmente perdido, como un ciego sin bastón. Se le tiembla el corazón y adivina hacia el monte y busca al horizonte con esperanza y resignación. Yo me voy a morir, yo me voy a matar, mira negra me voy a morir, cosa buena me voy a matar. Nos acabó el tiempo en la esquina de la salsa. Soy Luis Ordóñez, y si quieres seguir con más de este grandioso género, no se olvide de sintonizarnos la próxima semana. La esquina de la salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente.